tu amigo. Niña, mi niña, entrégate conmigo. Amigo, niña, mi niña, entrégate conmigo. Quítame la respiración y dame un beso que me llega al alma.